estadounidense que llegó a escultor profesional fue una mujer, Payson Lebel Wright. Trabajó en cera, tomando sus modelos del natural, incluyendo a alguna de las personas más importantes de las sociedades inglesa y norteamericana. Se sabe que se conserva únicamente una de sus obras, Lord Charam, William Pett el Viejo, terminada en 1779, que está ahora en la abadía de Westminster.